hasta con el piropeo. Fui cambiando mi mirada con el paso de los años al presenciar tantos daños a la mujer piropeada. No me siento agasajada, hoy ya recapacité. Hablo por mí y por usted. Desde que la vi corriendo, llorando y también diciendo, 5 veces me callé. Lenguaje inclusivo. Hoy, con todo mi coraje, quiero visibilizar que es preciso ya cambiar cómo se otorga el mensaje. Hoy, tanto expresa el lenguaje que a veces es opresivo. Por eso yo no concibo el vocablo que golpea. Sigo dando la pelea por más lenguaje inclusivo. Gracias. Una amiga me contó lo siguiente. Me dijo que un día su papá, le había preguntado, cuando ella era más o menos adolescente o preadolescente, le había preguntado, oye, ¿tú quién eres? Y ella había contestado, yo soy comunista, porque ella era muy comprometida, ¿no? Y el papá le dijo, sí, pero aparte de eso, ¿tú quién eres? Y ella dijo, pensó un poco y dijo, yo soy chilena. Sí, le dijo el papá, sí, eres chilena, pero aparte de eso, ¿tú quién eres? Y como no escuchó respuesta, el padre dijo, tú le dijo, eres una mujer. Antes que ser comunista, antes que ser chilena, eres una mujer. Y esa constatación, esa historia que ella me contó, a mí, a mis 20 y tantos años, me cambió la vida. Porque por primera vez tuve lo que se llama conciencia de género. Me di cuenta que yo también era una mujer y empecé a preguntarme, ¿qué significa eso? Bueno, todavía no lo sé. pero en esa búsqueda, en esa pregunta, en ese cuestionamiento, empezó a surgir, por supuesto, mi madre. Y yo también soy una mamona como la Dani. Empezó a aparecer la figura de mi madre y mi madre ya no estaba conmigo, ya no estaba. Pero empecé a sentir su presencia en mi vida, su poderosa presencia en este mundo. Empecé a ver su valor a toda prueba, su originalidad. Su amorosa independencia. Mi madre era profesora rural y ella quería a los niños, a todos los niños, no solo a los propios, a todos los niños y a todas las niñas. Y me he dado cuenta últimamente que en realidad yo escribo para ella, escribo para que me conozca, para que sepa quién soy. Y como una manera también de agradecerle, no solo el hecho de que me dio la vida, sino que me dio un lugar en el mundo. Mi madre tenía una voz muy linda y cuando yo era niña me cantaba canciones de cuna. Entonces yo ahora les voy a compartir una nana para mi madre. Sea. cuerpos de todos, nanita, ella los trae el viento. En el norte florido, nanita, ella guardó tu nido. Muchas gracias, chiquillas. Bueno, y ahora para hacer un pequeño intermedio, quiero invitar a una payadora muy querida por nosotras, a la Anto, por favor, que nos va a mostrar un poco de lo que ella hace. Sí me escucho, ¿cierto? Fuerte. Mi guitarra también se escucha, ¿cierto? Sí. Las poetas populares y los poetas populares siempre parten con una décima de presentación. Así que aquí va la mía. Un pájaro azul cobalto, un pájaro azul cobalto, a mí me enseñó a cantar. Y me voy a presentar, soy cantora de Puente Alto. En el poema me exalto, de la paya soy atleta. En tierra tengo cometas, del cielo cuelga mi manta. Soy una mujer que canta, me llamo María Antonieta. Bueno, muy feliz de estar acompañando aquí a tantas amigas y compañeras de la décima feminista. No puedo sino sumarme a las felicitaciones por el Día del Payador y de la Payadora. Aunque debo decir desde ya que hay que hacer un nuevo trámite, Luciano, que está por ahí, porque está mal puesto el día, porque el día payador. Es payador. Entonces, vamos a tener que hacer algo, va a tener que empezar todo de nuevo. Mucho bien. Alguien va a tener que empezarlo de nuevo porque hay un problema. Entonces, de todas maneras, felicidades a... principalmente a las compañeras payadores que hay aquí y a todos los amigos payadores que andan por ahí también, contarles que La Paya es un territorio que en los últimos años estaba súper habitado por varones. Es inevitable hablar de eso, aunque yo sueño con el día en que dejemos de hablar de esto, pero mientras tanto hay que hablar mucho. Y personalmente, cuando partí en el año 2011 más o menos, casi no se veían mujeres, entonces yo quedé loca porque iba a los encuentros de payadores y no había mujeres. Entonces era como, de repente, yo soy socióloga, me desempeño sobre todo en el área de educación, estudié en un colegio de mujeres, por lo tanto yo me relaciono casi siempre con puras mujeres, y para mí el saber en ese sentido, en la oralidad y en las relaciones, eran cosas de mujeres. Entonces de repente sentí que me estaban dando ganas de incorporarme como al gremio de camioneros. Y me dio un poco de miedo, la verdad. Afortunadamente, en alguno de esos encuentros tuve la suerte de ver a Cecilia, que está por ahí también. Le doy un abrazo. Y ella me acogió y nos hicimos compañeras en este camino. Y la alegría grande es que 5 años después ya no éramos las únicas, sino que hay más payadoras, por supuesto, hay que decirlo, pero no se veían en la escena de Santiago. Yo no las vi después de muchos años, incluso demoré en conocerlas. Lo bueno es que la oleada feminista fue fuerte y hoy en día es difícil ya encontrar encuentros de payadores donde no haya una mujer. Ya hemos tenido encuentros solo de payadoras o de mayoría payadoras y solo un hombre, por ejemplo, que ha sido bonito. Y eso se debe a muchas cosas, a muchos factores. Es un motivo de alegría, pero también es un piso para donde, por donde seguir. Lo que les voy a mostrar a continuación es un verso encuartetado. Voy a ocupar una cuarteta que me gusta mucho, que la copié por ahí de una canción de Larralde, que no sé si será de la tradición, pero es muy buena la cuarteta. Dice: es cosa que andes pensando el porqué de tu existir. No vaya a ser que la copla se te vuelva a repetir. Wow, y para mí el feminismo es más o menos algo así. Entonces tomé eso. Yo soy payadora. Paya es un vocablo que viene muy antiguo, que viene del quechua, que significa dos. Así que en estricto rigor no vamos a hacer paya hoy día, porque para eso tienen que haber dos, tiene que haber un contrapunto, una batalla, un diálogo. Diálogo o debate quizás es mejor, desde mi punto de vista, debate sinónimo de lo que es la paya. Pero como tenemos esa estampa de improvisadora, mi verso está en medio hecho nomás. Verso hecho se llama cuando un verso de memoria, y yo lo hice a medias, así que, bueno, vamos a ver qué sale. El mundo no es nada justo. El mundo no es nada justo, ni menos equitativo. Mi gesto, que es siempre altivo, lo piensa y se pone adusto. De gula vive el robusto, mientras hambres va sembrando. Hay gente que está luchando con marchas y con arpegios. ¿Qué harás con tus privilegios? Es cosa que andes pensando. Porque esto de la igualdad sigue siendo una utopía. Si hay un millar de Marías sufriendo precariedad, posible es la libertad si se tiene buen vivir. Solo es sobrevivir si es que no haya espacio para pensar hondo y despacio el porqué de tu existir. Aún la mujer más sagaz, se va olvidando el remedio. Si es que trabaja en promedio que el hombre 3 horas más. Y en casa no haya la paz porque un varón se le acopla y despliega su manopla en su cuerpo sin respeto. No he de guardar el secreto, no sea cosa que la copla. ¿Qué implica ser feminista? ¿Qué implica

proyecto Fondar 2019, Fondo del Libro 2019, y aunque no hubiese salido, lo habríamos hecho igual. ¿Cierto? Las dejo con estas cuatro tremendas mujeres. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Decía que fui, tenía como, ¿dónde está mi mamá? ¿Tres años? Y fue a un libro de poesía que lanzó mi mamá. Y en ese sentido siento que esto del arte de la palabra me ha venido un poco heredado, para bien o para mal, porque a veces el verso es una frazadita, otras veces una cruz. Pero como decía Violeta, el verso, la libreta nos sana. Y creo mucho en eso. Quiero también agradecer especialmente a Cecilia Astorga, que está acá presente. Que abrió un camino fundamental en la paella chilena, maestra también de dos de las participantes de este libro, que nos juntamos de hecho por el taller que estaba haciendo Cecilia, así que muchas gracias a ella por los espacios que nos ha dado. ¿No será un verso sereno el que escribiré hoy en día? El abuso a mí me hastía, pues mata como un veneno. En este mundo está lleno de abusadores machistas. No se salvan los artistas, ni aquellos encubridores. Les digo, basta, señores, de furia estamos provistas. Soy amiga, soy poeta, hermana, profe y lectora. Mas tu vez en Isidora, trasero, cintura y tetas. Así tú no me respetas. Pues no ves mi corazón. No escuchas bien mi canción. El amor y su porfía, pues a mí él está sujeto. A ti, mi amor, yo te reto a encontrar una manera de amar en forma sincera, sin poseer ni celar. Aprendámonos a amar, siendo yo tu compañera. Que viva la poesía.

hice la tarea, voy a leer. Soy oriunda del espejo, soy gente de periferia, soy criada entre la miseria, soy de las que da el pellejo, soy de mi pueblo el reflejo, soy de la rosa la púa, yo soy esa que acentúa todo el valor de mi gente, aunque lisillanamente soy la simple nata upsúa. Quiero dar las gracias a las chiquillas, a las siete maravillosas mujeres que han podido y han querido que yo esté aquí, porque esto no debiera estar pasando. No. Digo, porque yo no tenía ningún, o sea, no estaba pensado esto y fue así una poción, un conjuro que hicieron las chicas y aquí estoy. Así que muchas gracias porque es súper fuerte lo que estamos viviendo, así que bacán, muchas gracias. Estoy súper nerviosa también, así que bueno, discúlpenme, voy a leer. Bueno, cuando también preguntan por qué tú dices que eres feminista, que tú, ¿por qué dices eso? ¿Por qué eres feminista? ¿Por qué eres feminista? Yo digo ahora que yo decidí decir soy feminista hace un par de años ya, a decir yo soy feminista, ahora es una decisión y lo digo con fuerza y sin miedo, pero fue una decisión que fue en verdad una, no fue una elección, fue una imposición, porque en el fondo cuando ves que a partir, cuando eres una persona, una mujer que quiere hacer arte, está mucho más difícil. Ya sabemos que hacer arte en Chile y bueno, en el mundo en general ahora, está súper difícil, es súper difícil hacer arte y bueno, para siendo mujer es aún más difícil. Cuando vi que en el ámbito de la música yo quería tocar con mis compañeros, me decían no queremos atados, ¿sabes? No, porque típico que después, que se ponen de pololo, después terminan, después y el grupo se va a la conchinchina porque hay lío de faldas. Y tú quedas como, ya, pero... Y ahí te das cuenta que te ven como un pedazo de carne, te sientes un pedazo de carne y no un pedazo de... y no un ser. Y es ahí donde te da una rabia y dices, pero ¿por qué me censuras de esta forma si yo también puedo? Y es ahí donde nace esta rabia y uno empieza a formularse en el día a día a ver toda esta injusticia y las injusticias que han visto ahora, que las chicas dicen en su poesía, que se funda este feminismo y ahora, en tu caso, en mí, digo yo soy feminista porque es un deber ser feminista, porque si yo como mujer no soy feminista, entonces ¿quién va a ser feminista? Si no. Entonces yo digo, yo soy Natalia Ursúa y sí, soy feminista. Gracias. Ajá. Entonces con esa rabia, el año pasado yo lo vi desde lejos, andaba allá por las Europas. Pero supe lo que pasó y la marea feminista que pasó aquí, que fue una revolución súper linda, en todo caso, por lo que vi, lo que me contaban las chicas. E hicimos esto, estas décimas. Que... Entonces, décimas sueltas de coleo. Oí fuerte un aclamar. Era un coro de mujeres que como valientes seres se hicieron pronto escuchar. Cantando y en el marchar se mostraron temerarias. Sin nada de indumentarias que escondiera el ser mujer, decidieron detener tetas revolucionarias. Tetas revolucionarias que se tomaron la calle. Ya no hay nadie que las calle porque ya son legendarias. Les dicen autoritarias por obligarnos a ver esa parte de su ser que resulta vergonzosa, aunque son parte gozosa cuando hablas de tu placer. Cuando hablas de tu placer, pareciera que olvidaras que eso que otrora tocaras con ganas de poseer es el cuerpo de otro ser que tiene igual de derecho a mostrar libre sus pechos. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. Que yo le puse patudamente un fundamento que se llama Por deseo oculto. Dice la cuarteta, es tu cuerpo el que deseo, sentir con fuerza tu llama, fogón ardiente es la cama donde te sueño y poseo. Cuando choco tu mirada, finjo mi tranquilidad, mas me agobia la verdad de esta fuerza encarcelada, confesora es mi almohada, que paciente oye el siseo y encierra este cosquilleo en el fondo del corsé cuando quiero gritar que es tu cuerpo el que deseo. Tantas noches he pasado soñando con el momento, imagino el firmamento que nos mira avergonzado. Con su peinado a su lado, él enjuicia nuestra trama porque no comprende el drama del querer darnos placer y en el fondo de mi ser sentir con fuerza tu llama. Se desata nuestro instinto más violento, más añoso, con temblores sudorosos se abre un nuevo laberinto. Todo el mundo ya está instinto, hoy solo existe una flama, mientras somos amalgama y en tu torrente me inundo, en un precioso segundo fogón ardiente es la cama. Todo lo que se ha sentido en el fondo y en la piel es un caótico tropel de emociones conmovido. Fantaseando yo he vivido mis más íntimos deseos, mi mente cual mausoleo vigilante abrigará ese espacio en que será donde te sueño y poseo. De Santiago yo provengo, de Santiago yo partí. Criada por mujeres fui, su fuerza por valor tengo. A lo que venga me atengo de mi locura presente, porque aquella es la fuente de mi creatividad y alma, pues no soy mujer muy calma, soy Valentina Valiente. Me pongo de pie porque es necesario. Hay veces, el verso que voy a decir se llama Por todas mis compañeras. Hay cosas que a veces no nos gusta escuchar, puede que a muchos no les guste escuchar lo que voy a cantar, pero es un verso necesario, es un verso urgente, como dijo Paola. Ella fue la Virgen fiel a la voluntad de Dios, que decía a cada instante, soy la esclava del Señor. La niña llora en su lecho con las manos tiritando, porque algo se va ahogando en su descubierto pecho. Nunca olvidaré este hecho. Que decía a cada instante, soy la esclava del Señor. La niña llora en su lecho con las manos tiritando, porque algo se va ahogando en su descubierto pecho. Nunca olvidaré este hecho, ni la mirada de él, ni cómo perdió la miel de su inocencia robada, pues antes de ser violada ella fue la virgen fiel. Otra mujer también llora al tomar la decisión de entregar la bendición que no quiere ni añora. Esta historia se empeora en un silencio feroz, clandestino y muy atroz. Ella fue mal medicada y se quedó ensangrentada a la voluntad de Dios. Mil mujeres van llorando por la muerte de otras mil. Tendremos que ser 100,000 pa' que vayan escuchando. Nos han estado matando, diciéndonos las causantes, por no cubrirnos con mantes el cuerpo ni la bondad. Es la moral sociedad que decía cada instante. Ya no lloran las mujeres, porque estamos muy cansadas de quedarnos tan calladas ante sus crueles poderes. No perdimos los placeres, si perdimos el temor. Nuestra lucha es nuestro amor, por esto se luchará, y así nunca se dirá: soy la esclava del Señor. Nuestro llanto nos dio fuerza, nuestro grito convicción. Nuestras manos son la acción para que la verdad se ejerza. La promesa se refuerza desde nuestras voces fieras. Para cruzar la frontera y rebelarme ante ti, grito 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras. Les cuento que vamos a ir por ahí a un lugar donde nos juntamos todos los martes payadoras y payadores, que se llama el Chancho 6, así que los que quieran chasconearse un poquito pueden seguir allá la jarana. Pero para terminar, y de alguna manera esto es un broche de oro, tenemos la, bueno, agradecimientos ya hemos hecho bastantes, y yo creo que si nos ponemos a nombrar siempre se nos va a quedar gente afuera. Pero hay que agradecer a todos ustedes, a estas mujeres hermosas que han creído en esta quimera, y a todas las que vengan, porque yo creo que va a venir una nueva décima feminista, y de aquí en adelante la décima en Chile va a ser distinta. Quiero invitar a este escenario para cerrar ya esta presentación de la décima feminista. ¿Está lista? Es. A quien ahora doy la mano, la conocí muy chiquita, más que una cara bonita, porque hoy es tesoro humano. Con su canto soberano y su guitarrón embriaga, su canto nunca se apaga. Esta pequeña cantora es la más joven payadora. Ella es Emma Madariaga. No hablé nada al comenzar porque me presenté cantando y me da esta decir y agradecer también, después de todos los agradecimientos, especialmente a Caro, quien, te quiero mucho, Caro, te quiero harto, Carola. Qué bacana eres, no llores, por favor. Te quiero llorar. Me siento orgullosa porque tengo 17 años, soy una cabra chica, y ver a una mujer y ver a otras también a la par me hacen querer ver un futuro muy bueno. Yo soy cantora de lo poeta, soy cantora de lo divino, soy cantora de lo humano, soy payadora, guitarronera chilena, y soy hija y nieta de cantores a lo poeta, soy bisnieta de cantores a lo poeta, soy portadora de la tradición del canto a lo poeta, y canto desde cuando, papá, cuando me cantaba en la guata. Por ahí está mi viejo, con mi tata, quienes quisieron venir hoy día. Y cuando yo empecé a aprender a cantar y a modular las palabras a los encuentros de payadores, yo cuando salía a los encuentros, o a las vigilias, o a las novenas de canto, a lo divino y de paya, había una mujer o dos. Fui creciendo y me agregué yo. Y fui viendo la evolución. Y ver hoy, se siente, es que tal vez no me explico bien, pero hoy ir a los encuentros en San José, ¿cierto? Pero había dos, cuatro mujeres. Han habido ya encuentros de mujeres payadoras. Porque la décima está de moda. Mi viejo me dice a mí que lo dijo hace mucho, ¿cuántos años? Que lo había dicho atrás, que la décima iba a estar de moda. Hoy la décima está de moda. Y está de moda, pero es una moda que no va a pasar, que se va a quedar. Y me siento muy contenta porque me hayan invitado. El poder estar acá, en ser testigo de esta presentación, creo que para la historia de la décima en Chile, como canto a lo poeta también, como la tradición que es un hito relevante, importante. Es un hito que marca, es un punto. Y ser testigo de esto y poder estar acá para mí también es un honor. Así que muchas más hoy brindarán conmigo y lo que oyeron por las cantoras que hubieron, las que hay hoy y que vendrán. Con alegría, afán, también me sumo a la lista. Y es que es tan grande la arista, y aquí digo, con valor, hoy, día, para brindar por la décima feminista. Sí, bueno.